es la brisa. No, no, no, no, no es la brisa. Es mi alma que en ti está, en mi alma en danzará, amor, amor. Eres tú el cielo, eres tú mi vida, angelito de la paz. Qué tristes son los momentos cuando no crees en el amor. Qué tristes son los momentos, segundos de eternidad, cuando no crees en tu esperanza. No, no, no, no, no es la brisa. Es el viento, es mi alma que quiere danzar, es mi alma que quiere danzar, amor, amor. Eres tú el cielo, eres tú el cielo, angelito de la paz. No, no, no, no, no, no, no, no es el viento. No, no, no, no, no, no, no es la tristeza. Es mi alma que quiere danzar, es mi alma que quiere danzar con tus alas. En libertad, eres tú el cielo, eres tú mis alas, y juntos podremos danzar, y juntos podremos volar, amor, amor. No, no, no, no, no es la brisa. No, no, no, no, no es el viento, es el alma que quiere danzar, es el alma que quiere danzar. Eres tú el cielo, son tus alas que te pido, amor, que juntos volemos hacia el amor, hacia el amor.